La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Oral y Público. Hoy sin la participación de Fernando Tevele, yo soy Pedro Ramírez Otero, participo en general de la producción y la postproducción de este programa y hoy aparezco para hacer solamente una breve presentación de este programa. Le mandamos un saludo a Fernando Tevele, que se está tomando unas merecidas vacaciones y va a estar ausente de Oral y Público durante 2 semanas. Pero en estas 2 semanas queremos traer algo especial. Nuestra compañera de La Retaguardia, Gabriela Suárez López, estuvo trabajando en un podcast de 4 episodios sobre comunicación y derechos humanos, y en este caso tomó como eje la transmisión de los juicios por crímenes de lesa humanidad de La Retaguardia. Cada episodio tiene un testimonio central. En este caso, en la jornada de hoy vamos a escuchar primero el episodio que habla del juicio Brigadas, con el testimonio de Teresa Laborde Calvo, la hija de Adriana Calvo, sobreviviente de la última dictadura. Teresa Laborde nació en 1977 en el asiento de atrás de un Falcon verde, porque Adriana Calvo estaba secuestrada y la estaban trasladando al pozo de Banfield. En el primer episodio escucharemos entonces el testimonio de Teresa Laborde Calvo, y después, y me apuro para que podamos escuchar lo más posible de estos 2 episodios, estaremos escuchando sobre el juicio por los crímenes que se cometieron en la Quinta La Pastoril a María Ofelia Agorio. Ella declaró por el caso de su hermano Nelson, que era militante del PRT-ERP y que fue desaparecido, y sus restos fueron identificados en 2008 después de la búsqueda de su familia. Entonces, Teresa Laborde Calvo, María Ofelia Agorio son los testimonios que escucharemos hoy en este podcast, que se grabó y se editó en La Retaguardia y que lo llevó a cabo Gabriela Suárez López. Vamos con eso hasta el final del programa. Territorios de la Palabra, testimonios para la memoria, la verdad y la justicia, es un podcast que destaca las voces de víctimas y familiares en juicios por crímenes de lesa humanidad. Lo seleccionamos de las transmisiones en vivo del canal de YouTube de La Retaguardia y analizamos esa intersección entre comunicación y derechos, humanos. Episodio 2. El cordón de la impunidad. Testimonio de Teresa Laborde Calvo. Bueno, hola, buenos días. Sí, fui víctima directamente yo de la dictadura y mi familia. Siempre fui Teresa, la que nació presa, pero a decir verdad, si hubiera nacido presa, creo que hubiera tenido mejores condiciones, porque la verdad es que nací desaparecida y torturada. Este relato ya lo conocen por mi madre, lo cuento muchas veces, no es que venga a aportar ninguna prueba de lo que pasó en ese momento, porque claramente no tengo memoria consciente, y es todo lo que me contaron después. Pero bueno, nací, como dije, desaparecida en un traslado, en el asiento de atrás de un Falcon. Mi mamá estaba atada con los brazos atrás y vendada. Y en el cruce de Alpargatas, bueno, vine a llegar y no tuvieron ni siquiera la deferencia de desatarle las manos para que me pueda sostener. Así que cuenta mi mamá, contó mi mamá que quedé colgando, que se ponía como un poquito de lado para que pueda por lo menos apoyarme en el piso. No había autopista en ese momento y el camino era con bastantes pozos. Bueno, ella se dio cuenta porque se perdieron, hicieron una pregunta, y ella desde acá, siempre fue de acá del sur, aunque vivía en La Plata en el momento del secuestro. Y bueno, llegamos al pozo de Banfield. Vergés le sacó la placenta a golpes, la hicieron subir por esa escalera, a mí me dejaron en una mesada fría, gritaba. El testimonio del día 60 del juicio Brigadas se inicia con el nacimiento de Teresa Labor de Calvo, ocurrido durante el cautiverio de su mamá, Adriana Calvo, quien luego sería la primera sobreviviente en dar testimonio en el juicio a las juntas. Teresa cuenta la historia de una familia que sufrió amenazas, persecuciones y secuestros por sus ideas y actividades políticas. Pero también es la historia de su vida, su niñez, adolescencia y adultez, marcadas por el miedo. Los testimonios relatados en los juicios de lesa humanidad dan cuenta de cómo influyó lo vivido en cada existencia. También dan a conocer nombres de otros compañeros y compañeras, se permite armar mapas, unir indicios, abrir nuevas causas y, sobre todo, traducir conceptos jurídicos para comprender lo sucedido. En este esfuerzo de memoria de sobrevivientes y familiares, por recuperar las historias que se enlazan unas con otras, late la misión de situar a las víctimas en el lugar que les corresponde. Estos relatos están siendo contados casi 50 años después de sucedidos y no están exentos de los juegos de la memoria, donde lo real se fracciona y la represión, los traumas y los olvidos emergen. Es una labor donde los testigos y las testigas ponen el cuerpo para alcanzar un decir. En ese tránsito está el soporte audiovisual de La Retaguardia, que permite el intercambio a través del chat en vivo y la actualización periodística permanente. Una historia que es la que más importa para mí y que por la que estoy acá ahora sentada, que es para agradecerle a los familiares de las mujeres que yo considero que, y mi mamá también consideraba, que nos salvaron la vida las dos. Porque, bueno, la historia de esa muralla humana que hicieron Patricio Uchansky, María Eloisa Castellini, Manuela Santucho, Cristina Navajas, Alicia Alhambra, Silvia Mabel, Isabela Valencini y María de la Garín, para que no me lleven, porque, bueno, ya sabemos lo que pasó y sigue pasando con los bebés, porque hay muchos de esos bebés, de esas mujeres, que no sabemos dónde están. Hicieron una muralla y lograron que bueno, que me quede con mi mamá, y estaban las condiciones, hacía mucho frío. Esa muralla fue porque había piojos, y las querían desinfectar, y bueno, tiraron la pastilla de Gamexane. Mi mamá, antes de la pastilla de Gamexane, por supuesto que no, con el miedo uno nunca sabe qué importa, pero no me entregó, se fue para atrás, y estas mujeres que acabo de nombrar arengaron, hicieron una muralla humana, porque se manejaban fundamentalmente por la solidaridad. Y bueno, ahí me quedé con mi mamá, y después pasaba de Sendel Celda. También mi mamá me contó que una vez se despertó y yo estaba como ahogada, como hacía mucho frío y no tenía dónde ponerme, me apretó mucho y yo no respiraba, y entonces me sacudió, y que a partir de ese momento no pudo dormir tranquila, y que yo pasaba de brazo en brazo, que todos me querían tener un poquito, a pesar de por todo lo que estaban pasando, tenían amor para darme. En la era del capitalismo de plataformas, La Retaguardia se instala en YouTube y ofrece una maquinaria al servicio de la memoria, la verdad y la justicia. Todo un despliegue técnico y periodístico que toma el rol de un actor social determinante a la hora de comunicar y y modifica los juicios por crímenes de lesa humanidad. A través de su pantalla, ya dos sobrevivientes han reconocido a sus torturadores, que luego fueron condenados. Crecí con miedo, con un miedo así como intravenoso. No sabía bien qué pasaba porque era muy chiquita y no sé, la verdad, cómo fue que nos explicaron qué es lo que había pasado. Yo llegué con ellos, o sea, siempre me supe tocada también por la varita mágica, porque de todos esos bebés yo salí con mi mamá y con mi papá, y mi familia se volvió a reunir, y mis hermanos no tuvieron que crecer separados y buscándome. Pero a pesar de sentirme tan afortunada y de celebrar siempre la vida, que era algo que tanto mi mamá como mi papá me, no sé, de alguna manera me transmitieron, tenía miedo de dormirme sola. El hombre de la bolsa, para mí, el cuco no era una leyenda. El hombre de la bolsa estaba a la vuelta de la esquina. El hombre de la bolsa podía ser el policía, el hombre de la bolsa podía ser un cura de alguna iglesia. El hombre de la bolsa podía ser un empresario o podía ser el dueño de un canal de televisión. Pero no era una leyenda. En el borde delgado donde se cruzan la vida y la muerte, pero ninguna de modo definitivo, se instala el terror. Hay una franja del no saber, de las verdades aún no reveladas, de la incertidumbre de los desaparecidos, de la oscuridad de lo ocurrido en cada centro de tortura y exterminio. Antes de eso vino el juicio a las juntas, y en el juicio a las juntas el miedo sí que fue contundente, porque estábamos comiendo y teníamos que salir porque había amenazas de bomba y nos encontrábamos todos en la esquina o íbamos a la casa de mi tío que vivía a la vuelta. Después llegaban cosas a la puerta o escuchabas relatos de paquetes desagradables que le habían llegado también a las compañeras y compañeros. La verdad es que sí tenía miedo que nos vuelvan a buscar. Me parecía que era muy posible que vuelvan a buscarnos. Me parecía que mi mamá también era muy valiente, pero bueno, nos daba mucho miedo. O por lo menos a mí me daba mucho miedo. Y ese juicio a las juntas al principio tuvo como un sabor a triunfo, porque ese miedo venía acompañado de llegamos, de los vamos, ahora sí. Mi mamá fue la primer testigo, que varios que estaban los militares ahí, y ella se le quebraba la voz. Bueno, el juicio fue televisado y ese juicio fue un montón. Yo sé que fue un montón y tiene el valor de lo simbólico, todavía lo tiene, pero un juicio no es justicia, y con los años lo fuimos comprobando. A los 21, 22, me fui. Yo nunca milité en ningún lado. Me acuerdo de que me acerqué a Hijos alguna vez, pero tenía esa sensación de que yo había sido muchísimo más afortunada y no me identifiqué. No sé. Nunca milité en ningún lado. Hice teatro, circo, hice toda la carrera de LEMAD y sí iba a dar talleres a los barrios. Conformamos un grupo que se llamó Pacha, Proyecto Acción Comunitaria El Hombre y el Arte, porque me interpelaba y me sigue interpelando esto de lo que yo considero que es el nuevo terrorismo de Estado, que es el hambre de tantos chicos y chicas y cómo viven y lo que nos aguantamos, ¿no? La cantidad de derechos vulnerados que sigue habiendo. Así que me fui de viaje, ya en el 2000 no estaba acá, estuve en Ecuador, en México. Llegué a Cuba, fui muy feliz, anduve muy ligerita por la vida, sin esa sensación de miedo cuando veía un policía o de que suene el teléfono y sea alguna amenaza, o nada, de crecer con la gente que como siendo la hija de una loca. Juan Dobón, médico y psicoanalista, plantea que en las víctimas del genocidio, la vulnerabilidad y el desamparo subjetivo resultan de máxima valoración, en tanto lo estatal como organización del terror se transformó en el agente del trauma. Hice toda mi carrera en Cuba y me embaracé a la misma edad que se embarazó mi mamá de mí, a los 29. y tuve que volver porque estaba becada en Cuba para estudiar, como me dijeron, y no para parir. Y no el hijo era de un argentino, entonces no iba a tener nacionalidad cubana. Y bueno, volví a parir acá en el medio del 2006, en el pleno, la plena vorágine del juicio del circuito CAMPS. Me acuerdo que declaraban Hilda, que declaraba mi mamá y declaraba Julio López, que yo no lo conocía, pero era un testigo muy importante. Llegué embarazada de 8 meses, muy, muy embarazada. De hecho, casi no puedo viajar en avión, porque mi intención era no volver, quería quedarme en Cuba, pero me tocó volver y volví. Y mi mamá estaba contenta, estaba muy contenta. Me había ido a visitar a Cuba, mi papá también me fue a visitar y volví con él en avión. Y estaba muy contenta porque iba a ser abuela y porque estaban por sacar la figura de genocidio. Y ese juicio era muy, muy, muy importante. Estaba feliz. Y yo me fui a vivir, no tenía casa, alquilamos una casa en el 11, en Valvanera, cerca de su casa, para estar cerca. Y la noche anterior a parir, que parí un domingo, 17 de septiembre, estaba mi mamá con los alegatos en la bañera, con una tablita, Irene le gritaba de abajo cosas, ella preparaba, cuando a mí me venía una contracción dejaba la tablita en el bidet, me agarraba la mano y me decía, tranquila chiquita, tranquila, tranquila. Porque hacía todo junto, militaba, era física, era mamá y fue abuela. Y cuando se me calmaba volvía con la computadora. Al otro día, Iker llegó a este mundo, un domingo 17 de septiembre, pero el lunes 18, el que nunca llegó fue Julio López. Y después de eso, fue el terror, el terror total. Quería volverme corriendo a Cuba, quería decirle a mi mamá que se calme, porque además de que desapareció López, que fue un mensaje clarísimo para todos los sobrevivientes, hubo una lluvia de amenazas. No fue una amenaza aislada, no es que a mí me llamaron un mes después, mi primer día de la madre en octubre, un domingo, a una casa que alquilaba el 11 a la vuelta de Luna de Danza, el 11 no, Valvanera, en la calle Moreno, alquilaba por dueño, pero me sonó el teléfono el domingo muy temprano, que yo estaba con mi bebé sola en casa, y me desean un feliz día de la madre. Yo pienso que es un primo mío, un tío que me jode, una voz de hombre. ¿Quién habla? No sé qué, ajaja. ¿Vos sos Teresa? Sí. Bueno, decile a tu mamá que se quede tranquilita. Que deje de buscar a López, porque te va a tener que buscar a vos y a tu hijo. Y por ahí cuando apareces, apareces abajo de un camión. ¿Se puede imaginar lo que significó para los sobrevivientes que haya desaparecido López? A Neil Deloy le ponían audios de tortura. A la hija de Neil Deloy le ponían audios de tortura. ¿Cómo se duerme? El profesor e investigador Alejandro Kaufman afirma que el perpetrador tiene una ambivalencia respecto de todas las víctimas. Las mujeres, los indios, los negros, los peronistas, toda esa basura de la historia carece de todo poder. Y al mismo tiempo, tiene un poder infinito que hay que destruir. Ese rasgo de contrariedad, de ambivalencia, que es una forma de locura. Hay una locura paranoica del perpetrador que ve al mismo tiempo una víctima inerme y un superpoder conspirador absoluta y demencialmente peligroso. Es a través de las narrativas sociales donde se imponen estos estigmas en complicidad con los medios más poderosos, donde se fabrica lo que Kaufman nombra con ironía toda esa basura de la historia, disfrazando de diferencias ideológicas y culturales las distancias estructurales que sostienen toda la desigualdad y la miseria del mundo. Yo estoy segura que a mi mamá en ese momento se le desató el cáncer porque le cambió el semblante. No, la figura de genocidio se dio, pero López no estaba. Y el mensaje era muy, muy, muy contundente. Muy contundente. No estaba y no está. No estaba, no está y nadie lo busca. Y también viene otra frase de mamá que dice que la impunidad trae más impunidad. Ahí lo entendí. El día que desaparecieron a López, que mi maternidad también estaba atravesada por la impunidad, por el horror. No solo mi nacimiento, sino que mi maternidad también. Juan Dobón define al estado de vulnerabilidad subjetiva en víctimas de violaciones de derechos humanos como un desgarro en la existencia humana del orden de un agujero real, donde aquella pregunta acerca del deseo y el destino del otro solo encuentra fragmentos, trazas, marcas que han impactado en el cuerpo pulsional y fantasmático y en su soporte material, el cuerpo viviente. Quizás aquí encontramos un lazo para entender las enfermedades y secuelas por las que tantos sobrevivientes han pasado. Bueno, la impunidad está hoy. Hoy estamos declarando acá y si hay algo que me parece que estos juicios valen un montón. Como decía Nilda, no son los juicios que queremos, pero son los que tenemos. Y estamos acá gracias a los sobrevivientes, gracias a las madres. La fundadora, a las madres, a los hijos con punto, a los hijos sin punto, a las abuelas, a todos los organismos de derechos humanos y todos los familiares que meten presión. Hace 45 años que están empujando para que se dé esto. 45 años. Y recién ahora estamos juzgando a un puñado, porque seguimos juzgando a un puñado, porque de algunos datos que estuve leyendo, hay un menos de un 2% de genocidas juzgados y condenados por centro clandestino de detención. Está claro que no había dos genocidas por centro clandestino de detención. Está claro que esto no hubiera sido posible sin los medios de comunicación. Los mismos medios de comunicación que también fogonean que ya está, que ya se hizo justicia, que el 24 de marzo es una historia del pasado, que los sobrevivientes somos como mártires, que nos inmolamos y que logramos lo que quisimos, bueno, que se inmolaron, no yo. Y que ya está, no está porque siguen sentados ahí, y mientras sigan sentados ahí, ese también es un mensaje para todas las fuerzas de seguridad. Es un mensaje para también los empresarios cómplices que nunca fueron juzgados, es un mensaje para los medios de comunicación que siguen dando la mitad de las noticias o noticias falsas. Pablo Yonto, abogado y periodista, afirma que no se puede olvidar todo lo que hizo la dictadura, que fue sostenido desde los medios de comunicación, con nombre y apellido por miles y miles de periodistas que algún día tenemos que lograr, dice Yonto, que aunque sea pidan disculpas. En muchos juicios se ve a los defensores de los genocidas alegando con los diarios en la mano, porque los diarios hablan a su favor. Parados en la vereda de enfrente y con una práctica dialógica de la comunicación, el rol del medio La Retaguardia no solo es importante por el inmenso archivo de audiencias a disposición de la comunidad, sino porque con su hacer de cada día han modificado ya las huellas materiales y simbólicas inscriptas en los discursos sobre la historia reciente y la memoria. Yo trabajé en los barrios cuando se murió mi mamá. No me pude volver a Cuba inmediatamente. Y me puse a alfabetizar en un programa que se llama Coebit, que le agradezco un montón del trabajo que hacen y siguen haciendo. Y ahí también vi toda la impunidad. Yo trabajaba alfabetizando y era capacitadora laboral, y donde yo daba clases se olía la cocina de Paco. Y usaban a los pibitos de mula. Y ahí también me amenazaron. Estaban vestidos de civil, pero estoy segura que eran dos policías. Y me dijeron que me meten mis asuntos. Me apretaron contra un pasillo. Sabían el nombre de mi hijo, sabían el nombre de mi hija. Porque tratábamos con las madres de Esperanza, a veces salíamos a más ellas, alguna que otra vez la acompañé, porque era muy temprano, vivo en Temperley, y esto era, fue en la Villa 31, a repartir caldo caliente para los pibitos de 12, 13 años que estaban ahí tirados, para despertarlos, y tratábamos de ingresarlos en algún centro de rehabilitación, y claro, eso significaba que eran menos mulas. El umbral cada vez está más alto. Es un torturador de bebés. torturador de embarazadas, ladrón de bebés, torturador es por gusto. Buah, siempre es por gusto, yo estoy... Si una lacra sádica de esa calaña está sentado en su casa, una persona que vulneró tantos derechos, está sentado en su casa, cualquier cosa de ahí para abajo es soportable. Cualquier cosa. Entonces, toda la sociedad va a quedar colgando ese cordón si no se hace justicia de verdad. Dejar estas heridas abiertas provoca un hueco, una ahistoricidad que deja un saldo sin resolver, preguntas sin responder, genocidas sin condena o con domiciliarias. En el tejido social, estas injusticias quedan latentes, esperan el contexto para volver, porque hoy vivimos ante la contemplación de otros genocidios que el capitalismo depredador devora sin parar. Jóvenes, jubilados, obreros y obreras, docentes, entre otros y otras. Mi mamá dijo esto en un testimonio. Lo que más recuerdo del pozo de Banfield fue la infinita ayuda, apoyo y solidaridad que recibí de mis compañeras. Era muy duro estar ahí con una bebita desnuda que no llegaría a pesar ni 2 kilos, a quien alimentaba lógicamente solamente con el pecho y con lo poco que tenía, porque tampoco había comido. Pero recuerdo, por ejemplo, un episodio cuando la invasión de piojos fue tan grande que no querían contagiar a los guardias y se pusieron muy mal, muy nerviosos, y les hicieron desinfectar. Entonces iban a tirar una pastilla de Gamexane, abrieron la celda de todas, a nosotras nos dejaban adentro, por supuesto, para que nos desinfectamos también con el mismo Gamexane. Y vinieron a buscar a Teresa, se querían llevar a mi hija. Yo me metí en uno de los calabozos contra la pared del fondo y dije, no se las doy, no se las llevan. Porque lógicamente ya me habían contado de Eloísa, lo de la gata, y se formó delante mío una muralla humana. Todas las compañeras se pusieron delante mío y empezaron a gritar de una manera tan impresionante, evitando que nadie podía pasar por ahí. Si no las mataban a todas, no pasaban. Y no se llevaron a Teresa, no se la llevaron. Se fueron y Teresa se quedó, sin piojos, por el Gamexane, pero se quedó conmigo. Estos son casos, cosas que realmente no se olvidan. Y en homenajes a todas ellas, yo quiero terminar con esta parte del relato, repitiendo una cosa que me hicieron llegar los compañeros de Banfield. Los que estaban del otro lado del pasillo, que con golpes en la pared, se enteraron de que yo había llegado y con un complejo código protestaron, y la respuesta que me llegó desde la otra punta de la pared fue una poesía de las compañeras que decía, llegó Teresa, la que nació presa. A pesar de todo, las compañeras siempre tenían tiempo para compartir, para resistir. Así como les debo también, creo que mi propia vida, porque hubiera sido imposible que yo amamantara a Teresa con lo que nos daban de comer. Y siempre, cuando llegaba el día, no la hora, el día de comer, y nos sacaban a ese pasillo, siempre mi bol se llenaba con la comida de las compañeras, que se quedaban sin comer después de 3 días para dármelo a mí y a mi beba. Los bebés de Eloísa Castellini, de Cristina Navajas, Silvia Isabela Valencini, María de la Garín y Gabriela Carriquiviriborde todavía no están, no sabemos dónde están. Y los que lo saben están sentados. Gracias. Terminé. De ese listado de niños robados que aportó Teresa, uno de ellos recuperó su identidad durante el juicio. Es Daniel Santucho Navajas, el hijo de Cristina Navajas. Daniel presenció el veredicto del juicio junto a su hermano Miguel Santucho. Ambos dejaron su testimonio en la transmisión de La Retaguardia. Pero lo importante es que hoy llegamos a una justicia, casi ejemplar el veredicto. Finalmente siento una emoción especial porque no solo condenaron a los responsables por lo que le hicieron a mi mamá, a nuestra madre Cristina, sino también porque empezamos a tener justicia por lo que le hicieron a él, porque también él fue parte, digamos, de los casos que se juzgaron. Así que sería enormemente feliz de haber llegado a este momento y de haber estado con él y de poderlo compartir con él, como el 24, como todo lo que estamos compartiendo. Son momentos muy fuertes, muy intensos, que nos hacen recuperar parte de nuestra vida que lo pasamos juntos, y siento realmente mucha, mucha felicidad. Sí, lo que yo sentí también es que hoy nuestra mamá estuvo con nosotros. Bueno, pasó el segundo testimonio de la jornada, el de Teresa Labor de Calvo. Fernando Tevele, periodista de La Retaguardia. De alguna manera, en el marco de este juicio, podía decirse que de los tres que vamos a escuchar hoy, era el más esperado por lo que tiene que ver en sí con el juicio y con el nacimiento suyo en el cautiverio de su mamá en el pozo de Banfield, por el que se está haciendo este juicio, uno de los pozos, una de las brigadas de la bonaerense por las que se está haciendo este juicio. Bueno, tremenda Teresa, como siempre, siguiendo la línea de su madre y de los compañeros de su madre, uniendo el ayer y el hoy, las luchas de ayer y el hoy. Hemos escuchado ahí como un refresco de nombres de compañeros de su mamá, mezclados con Tehuel, con Luciano, con Facundo, típica exponente de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, diría. En los testimonios siempre hay una falta. Son quienes hoy no están y hablan a través de otras voces que los cuentan. Comunicar lo sucedido es un desafío enorme que requiere de conocimiento, sensibilidad, respeto, responsabilidad y valor para colaborar en la construcción de la memoria colectiva en miras a una sociedad más justa y democrática. Transmitir esos rostros y testimonios ubican en su lugar lo que debe estar en la agenda diaria de todos los medios: la difusión de lo sucedido en ese periodo de la historia. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Episodio 1. El andamio de mi infancia. Testimonio de María Ofelia Agorio. Les damos la bienvenida a una nueva jornada de juicios en La Retaguardia. Estamos ya preparándonos para lo que va a ser la jornada número 4 del juicio por los crímenes cometidos en La Pastoril. Fernando Tevele, periodista de La Retaguardia. Con una particularidad no menor, lo suficientemente importante como para que sea un día especial, que es que vamos a estar comenzando la etapa de testimoniales en la jornada de hoy. Saludo a mi compañera, a María Eugenia Otero. ¿Cómo estás, Euge? Hola, buen día. Buen día. Eugenia Otero, periodista de La Retaguardia. Día 4 en este juicio de La Pastoril, como decías. Sí, vamos a estar escuchando hoy, si todo sale bien, a Lidia Agorio, que es, junto con María Ofelia Agorio, la siguiente testiga que vamos a escuchar hoy, hermanas de Nelson Alberto Agorio. Uh-huh. Nelson Alberto Agorio es una de las personas que escapó en un auto ese día 29 de marzo de La Pastoril, que bueno, que fueron interceptados por la policía y que finalmente su cuerpo fue recuperado como nene en el cementerio de Moreno. Así que bueno, vamos a ver si se puede reconstruir algo más de lo que pasó allí, ¿no? Claro. La otra persona que vamos a escuchar hoy como testiga es Claudia Rogelia Méndez, que es sobrina de Ruperto Méndez, una de las personas que fue asesinada Este día en la Quinta de La Pastoril. Y es uno de los compañeros que no pudo escapar. Claro. Bueno, hasta aquí lo que hemos escuchado en la primera jornada, sobre todo de esta audiencia, en la lectura de la elevación a juicio de la acusación de la Fiscalía y de la acusación de la querella representada, de la querella de las personas querellantes, representadas por Pablo Yonto, fue una suerte de relato de los hechos que se fue reconstruyendo en la instrucción, pero llegó la hora de escuchar En voz primero de las familias y después también de sobrevivientes, y después de Excolimbas, y así iremos reconstruyendo de gente de LEAF, que hablará de cómo se identificaron los cuerpos que estaban enterrados como NN en el cementerio de Moreno. Ahora llegó ese momento que en otros juicios vemos a partir de la instancia de los alegatos, reconstruida por voz de la fiscal, por voz de los fiscales o los abogados de las querellas, y ahora vamos a ver en este juicio, por suerte, que estamos desde el comienzo, en la voz de quienes protagonizaron esas historias de alguna u otra manera, siendo familias o participando de los hechos, porque estaban en la pastoril, lugar que el 29 de marzo del año 1976 fue atacado por la policía. Es una quinta, y allí estaba reunido estaba reunida la conducción del PRT ERP, una reunión ampliada y con presencias de integrantes de otras organizaciones de Latinoamérica de aquellos años, bueno, analizando lo que acababa de pasar en la Argentina, entre otras cosas. Hola, buenos días a todos. Que estábamos a muy pocos días. Buenos días. De lo que fue el golpe de Estado, ¿no? Entonces, en la transmisión en vivo de los juicios, ¿qué sucede con los otros relatos? ¿Qué pasa con los testigos y sus testimonios al ser expuestos en el canal de YouTube de La Retaguardia? ¿Cómo es atravesar esa barrera donde la singularidad de los sujetos y las subjetividades que han sido atravesadas por el genocidio pasan a lo social? ¿Y por qué decimos que pasan a lo social? Washington Uranga, docente y periodista, afirma que la comunicación es un hecho sociopolítico-cultural, atinente a todo lo social, vinculado al hacer y a la forma de hacer. Y en ese sentido, los testimonios que atraviesan la pantalla ya son de todos, todas y todes. De esta audiencia del día 4, escucharemos a María Ofelia Gorio, testiga en el juicio por los hechos ocurridos en la Quinta La Pastoril, en la localidad bonaerense de Moreno, en provincia de Buenos Aires. Bueno, mi nombre, primero que nada, es María Ofelia Gorio. Yo soy la hermana menor. Esta es mi familia. Acá tengo la foto. Este es mi hermano Nelson, mi hermana Iris. Yo soy la hija menor de Difredo Agorio y de Nelsa Roten. Somos una familia oriunda de Varadero, que es de donde yo estoy declarando en este momento. Mi hermano Nelson me llevaba a mí 10 años y voy a relatar lo que pude investigar, cómo viví desde el primer momento, lo que sucedió. Y también hablar un poco de él, de quién era Nelson Alberto Agorio, que el 29 de marzo de 1976 tenía 23 años. Mi familia estaba compuesta por mis padres, mi papá era lechero, y mi mamá trabajaba en el hogar de niños de la ciudad, limpiaba y cocinaba. Mi hermano Nelson era una persona muy, muy especial para mí. Nos llevábamos muchos años y teníamos un lazo de mucha cercanía, juego, diversión. Me cuidaba muchas veces que yo quedaba sola porque mis padres trabajaban todo el día. Y la pasábamos muy bien juntos. Nelson era un joven muy sociable, era el proveedor de la pelota en el potrero de al lado, jugar a él o no jugar a él. Era un hermano cariñoso, siempre estaba sonriendo, siempre estaba inventando cosas para pasarla bien. La relación entre comunicación y derechos humanos construye un espacio de intersección donde se ponen en juego la inclusión y la exclusión sobre los decibles y los pensables sociales. Es un lugar que hay que habitar porque es necesario romper con las representaciones que se ofrecen como dadas, de modo natural, y develar los misterios, correr el velo de lo asumido como tal cuando hay sectores que cargan con estigmas derivados de los atributos asignados a algunas categorías socioculturales. Hay cosas que tienen nombres y hay otras difíciles de nombrar. Al hablar de las torturas y tormentos, las figuras de lo pensable se vuelven amorfas y resulta compleja la situación de las cosas que vienen a nombrarse con la necesidad urgente de la verdad y la justicia. El 29 de marzo de 1976, nosotros no sabíamos nada y a los pocos días... Creo que hacía muy pocos días, después reconstruyendo, recibimos una nota por debajo de la puerta. Como la casa era vigilada, los compañeros de militancia de mi hermano no podían venir a tocar el timbre en cualquier momento, diciéndonos que lo buscáramos porque él le había pasado algo y que vayamos a la comisaría de Moreno. Mi mamá, mi papá, mi hermana y el novio de mi hermana fueron en el auto de la familia del novio de mi hermana, porque el auto de mi papá no estaba en condiciones de viajar desde Varadero hasta Moreno. Allí fueron a la comisaría, la dejaron entrar solamente a mi mamá, y el comisario, que entiendo hoy que era el comisario Hernández, le dijo que su hijo no estaba ahí, que no sabía nada, y le mostró 4 o 5 fotos de algunos varones y algunas mujeres asesinadas en lo que ahora sé que era la Quinta La Pastoril. Que nadie de los que se hicieron cargo de esos hechos en la Quinta nos contó nada. Ninguna institución del Estado se abrió para escucharnos, para explicarnos, para contarnos nada, nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pudimos reconstruir como un rompecabezas tan terrible? Cada noticia, cada pedacito que íbamos juntando eran horas y horas de entrevistas, charlas con los compañeros, de encontrar repreguntas. Es que el 29 de marzo de 1976, en la Quinta La Pastoril, que está sobre la avenida Monsegur y Padre Fay, no Faji, Fay se pronuncia, porque escuché cómo la leyeron cuando leían las imputaciones, en esa quinta había una reunión del PRTR, en donde estaba la dirigencia del partido, junto con algunos compañeros, sabemos que había una persona de Tupamaros, no le sabemos el nombre, sabemos que estaba Enríquez, del MIR chileno, y estaban reunidos ahí ante la eventualidad de lo que estaba sucediendo en América Latina y del golpe de Estado, para saber qué era lo que iba a hacer el partido, cómo iba a reaccionar el partido ante esa situación nueva que había del país. Que mi hermano, que el día 29 habían comido canelones, esto me lo relata Reino y Etala, que mi hermano estaba en la terraza de la quinta, haciendo un descanso después de almuerzo, junto con Reino y Etala, y con el niño rubio, entre paréntesis, a mí no me extrañaba, porque así como era mi hermano conmigo, que yo andaba todo el tiempo a upa de él, andaba siempre con niños. Y que de repente, sin decir alta, ni entréguense, ni nada, ven que avanza. Había 2 tranqueras en la quinta, una frente a la casa, la casona, y otra, el terreno grande, hacia el costado, que avanzan desde la entrada directa de la casona, que tiene un montón de metros hasta llegar a la casona, al, a los tiros, que inmediatamente bajan las escaleras de esa terraza que había, y que cuando bajan ven que estaba muerta ya por la ráfaga de la primer ráfaga, Susana Gallero, no es Grajero, es Gallero. Disculpen que haga estas puntualizaciones, pero como familiar, y es una cuestión subjetiva, cuando se lee mal un nombre, como los compañeros no están para defenderse, a mí me pone así, es como, no sé, como si siento que les faltaran de nuevo el respeto. Ya sé que no es, pero lo tengo que decir. En este testimonio, Ofelia relata la búsqueda desesperada de un niño rubio que estaba ese día con su hermano, para poder reconstruir los últimos minutos de Nelson con vida. Mientras Ofelia declara, Viviana Lozada, su compañera en esta investigación independiente, está presente en la sala de audiencias. Eduardo Garbarino Pico, el niño rubio, les contó todo a los familiares y mucho tiempo después aceptó sentarse ante el tribunal. Cuando el niño rubio declaró, desbarató la versión de los genocidas que afirmaban que los ocupantes del vehículo opusieron resistencia y dispararon. Dijo que cuando iban en el auto, dos camionetas comenzaron a dispararles. Garbarino Pico dejó en claro que a él lo separaron y lo dejaron en la parte trasera de una camioneta, y que a Gorio y sus compañeros se entregaron con los brazos en alto. Desde esa camioneta, el niño rubio escuchó los disparos con los que acribillaron a Juan Santiago Mangini, Héctor Geraldo Chávez y Nelson Alberto Agorio. Fabiana Rousseau, psicoanalista y coordinadora del Plan Nacional de Acompañamiento a Víctimas del Terrorismo de Estado en los juicios por delitos de lesa humanidad, afirma que hay un deber social que es conocer todo lo edificado hasta aquí gracias a la reconstrucción colectiva de los hechos clandestinizados y negados por parte de los responsables. La del niño rubio es una voz recuperada, pero esa única voz cubre de sentido lo acontecido y echa luz sobre los últimos minutos de vida de los tres compañeros asesinados. Gerardo Tomadoni reconstruye, porque había estado muchas horas que duró el operativo atrás de la quinta, él habla de que había camiones del ejército y que tenían lona atrás, esos camiones del ejército, y que cuando en un momento los detienen, a él y a la mujer, los atan, les tapan la cara y los tiran en la parte de atrás del camión, y que dice que los tiran arriba de alguien que estaba dolorido, y él piensa que ahí también había personas que habían fallecido en la quinta, ¿no? Cuerpos muertos. Y que ahí en ese momento, Leonor Herrera, que era la mujer de Juan Mangini, les dice a Gerardo Tomadoni, por favor, contacten a la familia Herrera de Tucumán. ¿Vio usted a mi hija, a una nena de 4 años? Sí, dice Gerardo, la vi en la cabina del camión. Bueno, por favor, contacten a la familia Herrera de Tucumán para que la venga a rescatar. La psicóloga y periodista Ana María Careaga es sobreviviente del genocidio. Plantea que la reconstrucción de los hechos fue y es una ardua labor de inserción en el tramado de la historia, de trozos de un rompecabezas al que todavía le faltan muchas piezas. Y vinculando esta necesidad de encastrar los sucesos y relacionarlos para poder contar la historia y hacer justicia, es que la Retaguardia acompaña y transmite en vivo estos procesos judiciales, ofreciendo un espacio donde los testimonios hacen pasar a lo social lo vivido, toman la palabra y ya no son contados por nadie más que su propia voz. Luego de varios episodios de búsquedas frustradas en la localidad de Moreno, finalmente, el equipo argentino de antropología forense les comunica a los familiares que identificaron el cuerpo de Nelson. En el año 2008, el equipo argentino de antropología forense nos contacta a mi hermana y a mí. Las dos por trabajo estábamos lejos, no estábamos. Yo ni siquiera estaba en Argentina. Y nos dice, identificamos los restos de Nelson. Año 2008, fue muy fuerte para nosotros. Nelson estaba gracias a esa identificación, sabemos que Nelson estaba, que fue inhumado el 31 de marzo de 1976, con esos cuerpos que entregaron los militares a la persona que estaba a cargo del cementerio de Moreno, y gracias a Juan Alemán. ¿Quién era Juan Alemán? Yo lo leí en la causa Ibáñez. Juan Alemán es un vecino de Moreno, que gracias a su compadre, el señor Raffo, se entera de que había habido inhumaciones clandestinas como NN en el cementerio de Moreno y empieza a investigar. Él era un militante radical y le pide a Ibáñez, que era el intendente, que le dé lugar en el Consejo Deliberante para que se haga esa investigación. Y ahí se inicia una causa en el año 1983. O sea que este señor Alemán es uno de esos, es uno de esos valientes que escasean tanto, que a pesar de todas las advertencias y amenazas que tenía en esos momentos, sigue la investigación y logra que en diciembre de 1983 se realice una exhumación, la primera exhumación en democracia, en el cementerio de Moreno, de los cuerpos, dentro de los que estaba mi hermano. Ahí los siete que estaban enterrados de la pastoril, no me quiero olvidar de nadie, por una cuestión de respeto y homenaje. Juan Mancini, Héctor Chávez, Víctor Hugo Lemos, Susana Gallero, María Elena Amodio y Ruperto Méndez. En estos relatos que luchan contra la invisibilidad, el desaparecido ocupa un lugar complejo, vacío, y son necesarias las historias que rompen con la consigna del olvido. Por eso la urgencia de Ofelia en nombrar correctamente, sin olvidarse de ninguno, a todos los compañeros y compañeras encontrados en la fosa común donde estaban los restos de Nelson. Yo necesité ver los restos de mi hermano. Mucha gente me decía, pero vos estás loca. No sé, yo necesito ver los restos de mi hermano porque ¿cómo se hace un duelo si no hay ritual? Y el equipo argentino de antropología forense con mucho cuidado había rearmado el cuerpo de mi hermano sobre una mesa larga de afiche verde, habían reconstruido con muchísimo cuidado su cráneo porque estaba destruido, sus costillas también estaban destruidas, y ahí lo vi en el año 2009, y mi hermana, cuando salí de ver los restos de Nelson, yo cuando vi esos restos sentí que estaba viendo el andamio de mi infancia y que estaba viendo un resto óseo de lo que en el mundo más parecido había a mí. Mi hermana cuando salí me pregunta, ¿le identificaste la sonrisa? Porque sonreía siempre. Y yo le digo no, porque se la destruyeron con una bala. Permiso. Mi mamá todavía vivía. Para ella era todo muy fuerte. No podía consigo misma, vivía angustiada. Se la pasaba todo el tiempo hablando de mi hermano y de lo... Ella decía que mi hermano iba a ser presidente. Y nosotras con Iris no lo pudimos enterrar hasta que no se fue mi mamá, porque mi mamá no lo hubiera resistido, no hubiera podido con eso. Entonces nosotros pudimos enterrar a mi hermano en el año 2017. Hace poco, cuando fue la señalización del cementerio de Moreno, tuve la oportunidad de conocer al señor Juan Alemán, al que no había visto nunca, y agradecerle en persona que gracias a él, a su valentía, a su valor, a su creencia en las instituciones de la democracia, a pesar del miedo y de la amenaza que significaba, nosotros habíamos podido recuperar los restos de mi hermano Nelson. Y que ahora está enterrado en el cementerio de Varadero junto con mis papás. La licenciada investigadora Silvia Delfino plantea que el acto de testimoniar en tanto reclamo de justicia resulta indisociable de su historia. Se trata de una experiencia siempre concreta que no puede ser extraída de sus condiciones. En el caso de María Ofelia Gorio, su testimonio, la reivindicación sobre la identidad y personalidad de su hermano, unir lazos para conocer los hechos, encontrar al niño rubio y finalmente el reconocimiento de los restos de Nelson con el trabajo del equipo argentino de antropología forense, son actos que tienen un efecto reparador sobre los familiares. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Yo lo que quiero hacer, después de estar tanto tiempo esperando la posibilidad de tener el derecho de esta audiencia en donde se revise y se trate de construir la verdad a partir de tantos testimonios, los nuestros y los que hemos aportado, que pedirle al tribunal la celeridad y no es que no sienta que lo están haciendo, ¿no? Pero quiero pedirle porque mi familia, a partir de los hechos de la Quinta de la Pastoril, se destruyó. No hay aspecto de mi vida, ni de la de mi hermana, ni la de mi hija, ni la de mi sobrina, ni mi sobrino, que esté afectada por haber crecido con una abuela destruida por la tristeza, por una madre y por madres tristes, ansiosas. La figura del desaparecido dentro del familiar es como si les dijera un agujero dentro. Es muy fuerte. Y quisiera que tengan en cuenta eso del paso del tiempo. Yo personalmente creo, y quiero decir, mis padres eran personas que querían mucho este país, que les importaba lo que pasaba en la Argentina, que eran comprometidos y que tenían un proyecto de familia con hijos profesionales que fue destruido por estos hechos, así como no solamente nuestra familia, por supuesto, pero para mí declarar desde este lugar, que es la casa que construyó mi padre, tiene una importancia. Nosotros tenemos como el valor la palabra, y eso es un compromiso tanto de todos los miembros de nuestra familia. Y yo siento que si mi hermano Nelson Alberto Agorio, que tenía 23 años, hubiera tenido el derecho de un tribunal como este que tienen estos señores imputados, que son imputados, nosotros no estamos prejuzgando nada, estamos pidiendo que se abra una investigación para saber qué fue lo que pasó, porque nos fue negada la verdad, la tuvimos que reconstruir a partir de los compañeros, los testigos, las organizaciones de derechos humanos que nos han soportado y nos han sostenido para que podamos desarrollar nuestras vidas. Si mi hermano hubiese tenido un tribunal así, si hubiese cometido algún delito, mi hermano, si las autoridades del Estado argentino en ese momento consideraban que cometía un delito y mi hermano hubiese tenido el derecho de un tribunal con las garantías que usted se preocupa tanto, señor presidente, por mantener, y me da mucha tranquilidad que usted lo haga, lo que yo creo es que quizá mis padres estarían vivos y quizá nuestra vida sería completamente diferente. Ofelia cierra su testimonio recordándole al tribunal las secuelas que dejaron las prácticas genocidas sobre su familia. Y dejan claro que si bien ella cree que después del tiempo transcurrido no siente que eso sea justicia, La implementación de la misma y su efecto reparador sí pueden rescatar la singularidad de Nelson y toda su familia. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.